Y esto que contabas vos, sí, digamos, seguimos todavía con el camino de la música, uh-huh. algo que no se va a abandonar creo que nunca, y esto de ir caminando y conociendo personas y uh-huh. ámbitos distintos me trajo o me llevó a conocer a través de unos amigos el ámbito del coaching. ¿Qué sería el coaching? Así como vos en deporte lo sabés muy uh-huh. bien y hasta hace un rato fuera de micrófono hablábamos. Claro. Tenés el entrenador de fútbol, uh-huh. El que sigue a Tinelli tiene el entrenador, los coach de baile y todo eso. Claro. Bueno, están también los entrenadores de las personas, ¿sí? Ajá. La idea es que vos estás parado en un punto donde por ahí, con las herramientas que tenés, no estás viendo una posibilidad más. Entonces la idea es justamente eso, a través de la pregunta, de una conversación, que eso es lo que estamos ofreciendo este domingo acá en Cañuelas. Con compañeros de la formación, es invitarlos a que vengan a charlar de un tema en particular, ¿sí? No sé, me llevo mal con mi jefe y esta situación me tiene que, no sé si renuncio o sigo. Por ponerte un ejemplo tonto, uh-huh. sí, sí. No puedo saludar al almacenero porque me ve con cara mala. Uh-huh. O sea, cualquier ejemplo que se te pueda venir a la mente que te esté imposibilitando llegar a algo, a lograr ese objetivo. Bueno, el coach lo que hace justamente es eso, acompañarte en la búsqueda de un objetivo en particular. Entonces, a través de la pregunta, a través de la conversación, tratamos de cambiar el observador de esa persona. Esa sería la idea. Está muy de moda y a mí me parece que hay, como todo en la vida, tener equilibrio en ese sentido. Una palabra, y no digo una definición ni un concepto, digo que es una palabra porque como está tan de moda nos quedamos solamente en la palabra, que es mucho más profunda, que tiene conceptualmente mayor grado de profundidad, como lo es esa famosa palabra soltar. Exacto. Hoy todo el mundo dice soltar. ¿Soltar qué? ¿Por qué y para qué? Y digo, le agregaría yo como interrogante, ¿no? Y no siempre hay que soltar. Digo, a veces hay que corregir. Es que justamente... Porque esto, viste que está... esto de bueno, si no te sentís muy cómodo, solta. Bueno, tal vez que no te sentís cómodo circunstancialmente. Hay una traba que no implica que tengas que soltar eso, que también te hizo sentir en algún momento, que también te hizo sentir hasta hace 15 minutos, y que ahora hay ahí una cosita que no está muy bien y no amerita él. O tal vez que podés observar si da para soltar. Es que generalmente se entendía a los seres humanos como que éramos seres racionales, uh-huh. de vos eras, Enzo es así y no puede cambiar. Claro. O sea, no hay manera. Desde el coaching lo que se plantea es eso, que constantemente vos podés estar rediseñándote, ¿sí? Decimos que somos seres lingüísticos y si lo pudiéramos graficar es como que tenemos pensamientos, tenemos emociones, ¿sí? Y tenemos lo que es la parte del cuerpo. Si unimos esos tres, las tres cosas te están hablando y hay una especie de coherencia. Sí, que muchas veces también es incoherente, porque cuántas veces vemos a una persona que por ahí está pum para arriba y sin embargo por dentro uh-huh. está mal. Bueno, ahí se podría generar una incoherencia. Uh-huh. Pero bueno, la idea es, pudiendo modificar uno de esos tres esferas, por llamarlo de una manera, lográs que la persona esa pueda rediseñarse, siempre y cuando sea un deseo de la persona. Por eso cuando muchas veces decimos soltar, sí, hay cosas que está buenísimo poder soltar para ir más liviano por la vida. Pero también muchas veces está bueno abrazar aquello que hoy no te está dando los resultados que vos querés y decís, bueno, te abrazo, te doy un besito y sigo el camino para aquello que sí quiero. Uh-huh. Pero no menospreciando, porque la vida es constantemente es un aprendizaje. Entonces, de la persona con la cual por ahí hoy no te está dando los resultados que vos querés, bien, te di un aprendizaje. Ese aprendizaje es decir, para, yo llegué hasta acá siendo este tipo y me dio estos resultados. No quiero, quiero seguir. Bueno, sigamos un poco más hacia adelante. Esa es un poco la idea. ¿Sí? ¿Por qué planteabas el tema de las de que trabaja esta técnica mucho con los interrogantes? Porque a través de la pregunta, sí. digamos, el coach no, no tiene magia, no hace magia, no soluciona los problemas de nadie, ¿sí? Lo que hace es, a través de la pregunta, es, si tenemos una charla, que esta que estamos ofreciendo, es, por ejemplo, no sé, vos me contás un impedimento tuyo, un problema, que nosotros lo llamamos quiebre, ¿sí? Entonces, decir, ah, pará, yo no lo estaba viendo esto. Y empezás a preguntar, yo no te voy a decir, tenés que hacer esto. Vos te vas a hacer responsable y vas a estar viendo cuál es esto que hoy no estás viendo. Porque eres un observador totalmente distinto. Un ejemplo que te pongo, que hoy hablábamos con Nico, por ejemplo. Sí. Me quiero separar de mi mujer. A la pucha. Es un ejemplo. Nico te decía. No, Nico te decía. Aclaremos. Yo digo, lo estás metiendo. Entonces, tranquilamente, a ver si todavía tenemos liga. No. Nico, decimos que no. No fue Nico, fue otra persona, estábamos hablando. Me quiero separar de mi mujer. Bien. En una charla de conversación sería muy sencillo decirte, llega a tu casa, armás la valija. Claro. El famoso soltá. Claro, ahí tenés. Este soltá fácil. Claro. Si no te gusta soltá, bueno, pará, hay toda una historia detrás. Exacto. Hay todo. Hay que buscar el trasfondo. Entonces decís, pará, vos te querés separar, ¿por qué? Y porque llego a casa y me mira con cara mala cada vez que llego. Sí. ¿Y vos alguna vez le preguntaste por qué te mira con cara mala? No. ¿Y qué pasa si le preguntás? Ay, no sé, porque no hablamos. Ah, ¿y qué pasa si hablaras? Entonces ahí, a través de una pregunta, solo te vas dando cuenta de que por ahí lo que vos veías, me quiero separar, una decisión tan drástica, por ahí era una pavada, que era decir, che, mi amor, buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Y lo resumís a toda esa parodia en ¿cómo estás? Y eso cambia las relaciones entre los seres humanos, uno mismo. ¿Te ha tocado ya, permitime la palabra, ejercitar en esto? Claro, nosotros... ¿Te ha tocado abordar, digamos, un caso, por ejemplo, pero al margen de un ejercicio en tu carrera, ¿te ha tocado un hecho puntual que vos digas, mirá, que te di, no sé, viene tal persona y te dice, che, Augusto, vos sabés que me gustaría que, ya el otro día, mirá, tengo este tema, y vos digas, mirá, yo estoy formándome, pero bueno, dale, lo abordo? No, en realidad... ¿O cómo trabajan ustedes, tal vez? La formación... tanto esta en particular a la que yo pertenezco, como otras tantas, sí pertenecen a dos asociaciones. A nivel nacional está la COP, ¿sí? Que es donde concentra a todos los coaches, ¿sí? Y después tenés la FICOP, que sería la internacional. Hay, sí, se conocen lugares que dicen que enseñan coaching, qué sé yo, bueno, cada uno sabrá a dónde se mete. Claro. Más cuando arrancan estas movidas, claro, ¿no? Lo importante es, cuando vas a elegir una institución, saber que está avalada por la Asociación Argentina de Coaches. Ajá. Fundamental. Esta carrera dura 2 años, ¿sí? Todo el primer año sería como una especie de descubrimiento personal. O sea, te entrenás a vos mismo y todas las distinciones que nosotros decimos las pasás por el cuerpo. Claramente. Claro. Saber definir de lo que es una afirmación a un juicio, agudizar el nivel de escucha cuando estás con el otro. Y ya en la segunda etapa, ¿sí? En el segundo año, ya es la práctica. Entonces, nosotros tenemos que tener una cierta cantidad de charlas, claro. ¿Sí? Por eso es que son gratuitas, por eso es que son prácticas. O sea, las personas... no solo van a poder descubrir lo que es un poco el arte de hacer coaching, sino que, bueno, nos estarían dando una mano tanto a mí como a los compañeros para practicar esto de lo que es el arte del coaching, básicamente. ¿Sí? Donde, ejemplo, venís vos el domingo, Enzo, tenemos una charla, vos y yo, de un tema particular que vos me querés traer, y en base, si vos me decís, no sé, tengo problemas para... o quisieras, no sé si fumás. No. Bueno, suponete que fumar. Me decís, quiero dejar de fumar, necesito un coach que me ayude. Y yo te decir, anda un médico. Por eso te digo, los coach no damos soluciones mágicas, no brindamos respuestas. Lo que te da un coach son preguntas para que vos reflexiones a ver si eso que estás teniendo hoy es verdaderamente lo que vos querés. Escuchando el método, alguien que nunca pisó un consultorio de psicoanálisis como yo, me lo emparento inmediatamente con la psicología. ¿Qué diferencia hay entre un coaching y un psicólogo? ¿O qué diferencia y son qué similitud? Distintos, son dos ramas distintas. No te podría... No me quisiera meter en el terreno de la psicología. A grandes rasgos, sí. Como vos me decís, escucho como que hay dos cosas más o menos que son parecidas. Ya te digo, la función del coach es acompañarte en un proceso de estoy acá y quiero llegar acá. La brecha... En decisiones. Claro. Pero las decisiones son tuyas. Claro. No es que yo te voy a decir, porque si no ya sería una especie como de mentor. Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y, claro, no llegué. Un guía. Claro. La idea es que vos puedas descubrir eso que te está faltando y que no cada vez que tengas un problema me esté llamando, che, mirá, uh-huh. Me pasa esto. Si no, serías una persona totalmente dependiente y esa no es la finalidad, precisamente. Trabaja mucho con grupos, ¿no? En realidad el coaching se trabaja cara a cara, que es lo que vamos a estar haciendo, ajá, este domingo. Y después, hoy por hoy, es el boom en lo que son las empresas, uh-huh, en instituciones. Se labura mucho. Por ejemplo, no sé, una empresa que capacita a los capos, uh-huh, ¿sí? O a los mandos altos, uh-huh, para lograr ciertos objetivos. Sí. O viceversa, capacita a los empleados para decir, bueno, hay que llegar a este nivel. ¿Qué está pasando? Hay problemas de relación entre los empleados. Eso lo detectan. Eso se detecta, exacto. Detectan el vínculo, problema de vínculo. Puede ser problema de vínculo, puede ser que hay falta de comunicación, ajá, entre los mandos medios, con los mandos altos, con los empleados. Se hace todo un estudio. ¿Cuál es el problema más común que detectan? O que se detecta en este aspecto, digamos, desde dentro del coach, que vos digas, mira, el 70% de los casos, este es el diagnóstico, por decir una palabra, ¿no? Sí, en realidad lo que hay muchas veces, yo te hablo desde mi experiencia personal, uh-huh, como para que sea por ahí más entendible a la gente y no ir tan a lo técnico. Solemos mezclar mucho, solemos colapsar muchos juicios con los que son afirmaciones, ¿sí? Y eso, el colapsar eso, hace que muchas veces te impida ver un montón de cosas. ¿Qué sería el colapsar? ¿Qué sería un juicio? Yo te pregunto, Enzo, sí, para vos, ¿qué sería un juicio? Y lo tengo que relacionar directamente con la cuestión estrictamente jurídica, donde hay una persona que está siendo, en principio, interrogada y acusada por una parte por determinada culpabilidad. Y ahí se va a determinar su inocencia, porque tiene alguien que lo defiende y porque seguramente se va a defender, o su culpabilidad. Bien. Si yo ahora por acá, por esta ventana hermosa que sí tenemos, pasara una persona, sí, ¿sí? Con un uniforme particular, sí, ¿sí? De gorra, ¿podría ser un integrante de qué fuerza? Y rápidamente, de acuerdo a tu descripción, de seguridad. De seguridad. Bueno, eso sería un juicio. Claro. Porque, a ver, de seguridad tenemos un montón. Sí, totalmente. Puede ser gendarmería, puede ser, claro, policía. Bien. Muchas veces nosotros decimos, este me va a robar. Por decir, no, porque lo vemos, sí, con una descripción particular. El famoso prejuicio. No existe. No existe. No existe el prejuicio. Ajá. Es el juicio. Vos emitís un juicio de, no sé, Enzo para mí es, sí, una gran persona. Sí, para mí. Claro. Pero por ahí, para Nico no, claro, para el vecino tampoco. Claro. Entonces, muchas veces colapsamos esos juicios con afirmación. La afirmación es muy sencillo. Es decir, esta mesa, suponete, mide 2 metros. Y traemos un metro y, uh-huh, hay un consenso social donde dice que tantos centímetros conforman un metro. Medimos, sí, es 2 metros. Eso es una afirmación. Punto. Dato objetivo. Claro, hay un dato. Uh-huh. Un dato concreto donde hay una comunidad que acuerda de que ese dato es valedero. En el juicio no. Y lo que muchas veces se suele ver en estas charlas de coaching es esto mismo, de que se colapsan juicios con afirmaciones, o que no hay escucha. Y ahí es donde por ahí es como lo más común. Uh-huh. Se puede llegar a decir que va por ahí. No se escuchan. Como que no se escucha. No se presta atención al otro. nos expresan las emociones también. Hay un montón de personas donde por ahí le cuesta decir un te quiero, le cuesta decir no, o le cuesta decir sí. Hay un montón de herramientas que tiene el coaching donde vos decís, bueno, a través de la charla te vas dando cuenta, bueno, esta persona por ahí, podemos ir por acá. Pero en vez de decirte, no, mirá, Encito, tenés que ir así, así, uh-huh, así, decir, che, ¿vos te parece que esto que te está pasando va verdaderamente por acá? ¿Qué hacen el domingo? El domingo lo vamos a hacer, hay que reservar lugar, uh-huh, ¿sí? Somos unos cuantos futuros coaches, uh-huh, entonces la idea es... Coaches, se dice. Coaches. Coaches y las personas que vayan a venir son coaches. Ah, mira vos. ¿Sí? Muy bien. O clientes, le dicen algunos. Nosotros sí preferimos hacerle coaches. Suena medio... Sí. Sí. Entonces la idea es invitarlos a tener charlas con nosotros, uh-huh, de un tema que ellos vean hoy que les está impidiendo alcanzar aquello que quieren y poderlos acompañar. Generalmente la charla dura entre media hora, 40 minutos. ¿Y qué se llevan? Como un gran interrogante, digamos, en principio. Sí. ¿O no sabés? No sabés. ¿Para dónde dispara? Digamos, suponete que vos me vinieras con un planteo especial. Uh-huh. Bueno, también está dentro de nosotros decirte, mirá, no soy apto para esto. Uh-huh. Te recomendaría que siguieras. Tratá de ser lo más franco posible. La idea es no meterte en terreno donde vos sabés que, perdonando la expresión, vas a ir al pasto. Claro, totalmente. Entonces, bueno. ¿El cupo es limitado? Dependemos, digamos... Yo te dejo el número de teléfono, sí, 02226-517628. Ahí se hacen las reservas. Dependiendo de la cantidad de reservas, es cada un coachee. Uh-huh. Va a haber dos coach, que uno, un coach va a estar observando al otro coach. Entonces, como para diagramar y que no caigan, ponerle esto a partir de las 16 horas, el domingo. El domingo, el lugar lo definen cuando... El lugar es acá cerquita, es acá en el comedor. Ah, acá en la esquina. Acá en la esquina. Ah, muy bien. Comedor Juan 23 en Brance y Belgrano, para que exacto la gente lo ubique. A partir de las 16. Bien. La idea es poder diagramar distintos horarios, ¿sí? Claro. Y que no caigan todos a una misma hora. ¿Y qué hacemos? Hasta que se desocupen todos. Uh-huh. Entonces, bueno, esa sería la idea. Bien. ¿Cuánto más o menos vos crees, digo, para aquel que está del otro lado, que se interesa y dice, sí, pero ya veo que me como toda la tarde? Si pueden ir combinando los horarios, exacto, se le lleva 45 minutos, una hora, entre que llega, se acomoda. Exacto. ¿No? Y ya si va con la reserva, ya sabemos que a tal hora, claro, viene fulano, viene a tal hora mengano. Claro. Exacto. Es personal eso, ¿no? Esto es personal. Porque digo, sí, por ahí el otro lado dice, no, yo no quiero exponer mi problema ante un círculo de 10 coaches. No, coaches. No, esto es cara a cara. Esto es solamente... De hecho, si la idea que tenemos con los compañeros es... Sí. De poder brindar charlas y acercar a la comunidad, por ahí a lo que es el ámbito del coaching. ¿Quién te dice que en Cañuelas tengamos más coach? Claro. O gente que le interese esto. Los compañeros que vienen el domingo son quienes estudian con vos. Estudian conmigo y son la mayoría son de Capital. Ah, de la Ciudad de Buenos Aires, por eso. Exacto. De Cañuelas sos vos. De Cañuelas soy el único. El único. Para ellos el domingo salen de tour, ¿no? Y una cosa así. Están preparados, o sea, a la bolsa de dormir. Bota de goma. De hecho, este planteo de generar charlas, allá por ahí no lo podemos hacer. Y claro. Porque es muy grande. En cambio, cuando me decían, pero vos decís que nos van a dar bolilla. Y mirá, yo hablo con los chicos de la radio, con los medios locales, por ahí nos dan bolilla y nos dan una mano como para difundir esto y la gente por ahí se copa. Estaría buenísimo, dice, porque aparte, claro, nosotros necesitamos tener, cuantas más charlas tenemos, más práctica y experiencia tenemos. Por supuesto. Entonces, bueno, la gente también nos estaría dando una gran mano en esta movida. Esto es chiste. ¿Atendés el domingo con esa corbata preciosa que tenés? ¿No? Si vos querés, te la regalo. Ah, mira vos. Ah, muy bien. Ah, pero vas a tener que venir por lo menos una semana, mandarme foto que venía a la radio con esta corbata. Bueno, me pone muy contento porque pintabas para este lado. Pintadas para el lado de la expresión, por lo menos. Y no deja de ser una herramienta de expresión. Sin duda. Y también en un futuro no muy lejano, también la idea está poder unir la música con el coaching. O sea que es... ¿Cómo es eso? A ver, no, para. Que, bueno, hoy la música se mete tanto en la terapia no convencional, digamos, ¿no? No, no. Y mismo en vivo vos estás viendo, hay un montón de artistas que aplican, tanto en sus letras como en sus músicas, como en su propio show, el arte del coaching. Es muy loco. ¿En serio? Sí. ¿El arte de qué? ¿En el escenario? En el escenario, en sus composiciones. ¿Están tan sueltos en el escenario incluso que detectan el perfil del público ahí? No, no tan, no tan así, pero digamos, tiene como un montón de aristas el coaching. Sí. No necesariamente vos estás dando un show y estás haciéndole preguntas al público, claramente. Totalmente. Que no. Sí. Pero tiene un montón de aristas donde, de una manera u otra, se va metiendo de a poquito el coaching por todos lados. Mirá vos. Muy bien. ¿Y cómo te va la carrera? Muy bien, por suerte. Se te nota apasionado cuando hablas de esto. Es que es un tema apasionante y lo que digo yo es, no estás hablando ni de cómo crear un reactor nuclear, estás hablando de cosas de la vida de todos los días. O sea, es tan apasionante decir, pará, yo tengo un problema con este, pero nunca fui y le dije hola, o nunca fui y le dije te quiero. Y son pavadas que consideramos, si todos los días lo cruzo a él. Lo digo cuando quiero. Claro. Y no lo decís. Lo mismo de, no, tengo un problema porque todo el mundo a mí me jode y todo el mundo, y te pones en víctima. Pará. ¿Verdaderamente sos víctima? ¿O es una excusa para no estar haciendo, para no decir un no a tiempo? Todo, perdonándonos. Sí, sí. Todo el mundo me caga. Ajá. Ah, todo el mundo te caga. Sí. Sí, porque Enzo viene y me pide que vaya a hacer el asado y yo voy. Nico viene y me dice que le cambie la cosa y yo voy. ¿Y no sabe decir que no? No, no, no, porque ¿qué? Se me va a ofender. ¿Y qué pasa si dijeras que no? O si dijeras que sí. Claro. O si dijeras, perdón. Que muchas veces, perdóname. No, no, indistintamente de que vos del otro lado me perdones o no, es cuando yo te estoy emitiendo el perdón, listo, suelto. Ahí es cuando verdaderamente soltás. Ahí, claro, donde funciona el famoso soltar. Porque, sí, después dependo de vos, de tu juicio. Sí, de que aceptes, sí, la famosa disculpa. Claro, pero si yo ya perdoné, ya está. Y muchas veces tenemos como esas cicatrices emocionales donde o no terminamos de perdonar o hay todo un ambiente ahí. A trabajar. A trabajar.